Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está todo el equipo del Imprescindible? Por Ángeles ni pregunto porque ya hablé con ella recién, o sea que está muy bien, por suerte. Si te digo que tenemos calor, bueno, no. Pero normal, ¿no? Te estoy viendo con la tabla de surf. Sí, más o menos, sí. Para surfear la ola de calor. Exacto, estoy como el presidente, más o menos. Más o menos, te falta la moto. Sí, ahí dejarte está. El pelo largo, la barbita y andar por Punta del Este dando vueltas para acá, para abajo. Exacto. Y después la multa. Sí, otro problema, pero no importa. Bien, yo espero que se escuche bien. Vamos a tener que trabajar hoy con el apoyo inexorable de nuestro querido Alejandro Graham Bell, el espíritu, porque estoy transmitiendo desde dentro de lo que vendría a ser el refrigerador, o sea, la heladera de la noche perfecto, metido. Y los fideos los puse afuera, porque viste, son fideos que no tienen mucho precio, o sea que si se pudren, mala suerte. Vamos arriba con Tuti. Entonces, hoy tenemos una hermosa programación. Dijimos que febrero venía muy bien en materia cinematográfica, y como meteorólogos en otros medios de comunicación, también dijimos que el verano comenzaba en febrero. Y hemos acertado, 100%. Porque realmente hay una movida en materia de cine importante en Montevideo, y también va a verlo pronto, muy pronto, en el interior del país, en la costa esteña, lejos de las cianobacterias que abundan en las costas de Montevideo, una ciudad que era una ciudad playa, una ciudad con hermosas costas, y que ahora por fin los contaminadores del ambiente lograron sitiarnos con estos microorganismos producto, entre otras cosas, de la contaminación, de los de la mugre y también de lo que serían los pesticidas. Bien, los colonos, hablando de pestes, los colonos es una película que está llegando, una película fuerte, Marcelo, si vas, prepárate para lo que se viene. Es un film fundamentalmente, diría yo, argentino-chileno, aunque coproduce Reino Unido y Francia. Está dirigida por Felipe Gálvez. Hay un elenco muy importante de actores no demasiado destacados, pero sí que rinde muy bien. Y ya cuando ves el título, y cuando ves, perdón, más que nada el afiche, los afiches, si uno los mira y están diseñados con inteligencia y claridad, uno va a encontrarse con que dice mucho de lo que vamos a ver después. Más allá de que siempre se le pone, ¿verdad?, que ganó en Toronto, en este caso en particular, y algunos comentarios críticos que son extrapolados de un análisis crítico mucho mayor, ¿verdad? Ponen magistral, pero tal vez el que escribe la crítica, esa palabra magistral se la adecua, por ejemplo, al paisaje que la película Colonos está mostrando. Lo que sí es cierto es que este film trata de una historia allá por 1901, aparentemente, donde un terrateniente cruel, muy cruel, al mejor estilo de los personajes que el cine chileno nos ha mostrado en materia de oligarcas terratenientes, contrata a unos jinetes diletantes, a una especie de teniente del ejército británico, que no es teniente, vamos a encontrarnos después, a un cowboy de la llanura de la Patagonia, y a un mestizo mitad blanco y mitad indígena, diríamos, podría ser descendiente de los Ona, ya que vamos rumbo al sur de Chile y de Argentina. Y entonces lo que quiere este terrateniente es abrir un camino hacia el Atlántico por la Patagonia y seguir quedándose con más tierras, un tal Menéndez, que viene a representar a la potente aristocracia ganadera de aquel momento. El film, ya en las primeras secuencias, te lo dice todo, ¿no? Porque te encaja un cartel diciendo, ya al comienzo, ¿no? Donde antes los hombres mataban las ovejas, ahora las ovejas matan a los hombres. Acto seguido, un trabajador rural, obviamente muy explotado, muerto de hambre, pierde un brazo, y este teniente cabo del ejército británico, digamos, ya no perteneciente al mismo, pero que estuvo en batalla en varios lugares de la colonización, le encaja un tiro y otro más en la cabeza. Con eso ya te da a entender que la película que vamos a ver es muy cruel. De hecho, el afiche tiene una especie de gigantesca mancha de sangre que lo atraviesa en forma diagonal. Este es un film Entonces, diría de unos, por suerte, 100 minutos de duración, no se extiende a mini miniserie, muy contundente y que intenta hacer grandes denuncias sobre lo dura que pudo haber sido en algunos momentos la colonización de territorios agrestes, hermosos desde el punto de vista visual, pero muy agrestes, como es la zona de la Patagonia, cerca de lo que hoy se llama Puerto Montt, Puerto Arenas, más específicamente, ¿verdad? Con temperaturas gélidas, como las que tengo yo en este momento en la heladera, y entonces o en el freezer. Entonces, de un momento a otro, la película opta por ese camino, ¿verdad? Mostrar todo lo matemáticamente posible negativo de esta colonización. Se ve que leyeron unos días antes de hacer el libreto a Eduardo Rux, Las venas abiertas de América Latina, ese hombre que supo vivir en Pocitos, en Malvín, pero nunca en Barrio Boro ni en Casavalle. Y entonces toma todo lo cruel de esta eventual colonización, con escenas que son truculentas, y donde uno siente por momentos que hay una especie de regocijo, de morbo de esta situación, donde cada vez uno va encontrando secuencias, digamos, devastadoras, donde no hay un solo personaje positivo, ni del lado del famoso hombre blanco, nosotros, ni siquiera cuando representan al Estado, al presidente Montt, que manda una delegación para intentar pacificar la zona entre blancos e indígenas. Tampoco hay un momento de cierta positividad, y bueno, todo queda en un muy cruel estampa, diríamos, de esto que fue, según el director Felipe Gálvez, a su manera de entender o a su recorte, la colonización de estos territorios fundamentalmente chilenos y argentinos. Es evidente que el Reino Unido queda muy mal parado en esto, y Francia también, pero bueno, son coproductores de esta película muy reciente, del 2023, que hay que decir, Marcelo, que se puede ver en forma excelente en las recientemente abiertas, en el día de ayer, salas del auditorio Nelly Goitinio. Dos microsalas ubicadas en el centro de la capital de Montevideo, que a pesar de tener 300 años, luce muy bien las microsalas. Se reinauguraron ayer, después de unas largas vacaciones de enero, y aquellos que están huyendo del calor y quieren meterse en un buen aire acondicionado, debido a que no hay mucho público, la temperatura rinde muy bien y pueden encontrarse con esta versión, donde está como uno de los guionistas principales y también productor y alma mater de esta película, el legendario director argentino Guillermo Llinas, o Llinas, que ha sabido darnos, por cierto, en los últimos 15 años muy buenas películas, pero que en los últimos tiempos optó por un cine, digamos, descarnado, cruel. Yo diría que demasiado contundente. No me gustó para nada, y ya cuando las películas empiezan con el formato de pantalla cuadrado y no rectangular, ¿ubicás? Sí. O sea, es un cuadrado, como si fuera una cámara antigua, digamos 6x6, 12x12. No me gustó la forma de retratarlo desde el punto de vista fotográfico, y si bien hay alardes desde el punto de vista de la iluminación que hacen llevadera esta historia de permanentes maldades de los hombres contra los hombres, porque básicamente es una película de actores masculinos, a mí cuando encajamos la cuadratura al rectangular de la imagen, tengo una cierta aversión, me están como condicionando, diciéndome que vamos a ver cinearte y tenés que intentar, flaco, entenderlo por ese lado. No me cae muy bien y no siempre logran lo que están planteando. Este film va únicamente en la sala del auditorio Nelly Goitinio a la hora 17, la pueden ver en la tarde de hoy. Y después se pueden quedar, sobre todo por el aire acondicionado, muy lindo, a ver un thriller, También argentino, che, mirá, de Facundo Escudero Salinas. No sé su cédula de identificación policial, pero se llama Facundo Escudero Salinas. En cualquier momento, estos directores jóvenes le encajan más apellidos también a su Sí. nombre artístico. Y es un film argentino-uruguayo, una coproducción. Está hecho por, para y el lucimiento de la actriz Jasmine Stewart, una actriz que en los últimos tiempos viene haciendo su importante carrera en la pantalla grande. El año pasado, mira, estuvimos con ella en uno de los tantos festivales que se organizan para apoyo directo y fundamental al cine en Punta del Este. Fue la invitada de honor, la estrella principal de Jasmine, muy simpática. Por cierto, acá en la película se la ve bastante envejecida, adrede, puesto que protagoniza a una policía que viene de la capital federal de excederse en el trato policial, tuvo una suspensión, va a dar otra película que va a dar a la Patagonia, parece que está de moda filmar Patagonia, y bueno, y ahí se encuentra con su madre ya moribunda y con una amiga de toda la vida que tiene una hijita al igual que ella, que está separada, por supuesto, al igual que ella, divorciada, no podría ser de otra manera, que la mujer se divorcie hoy por hoy, y entonces pasa que inevitablemente secuestran o a esta niña, como cualquier digamos, buen seguidor del cine policial, tenemos que pensar que no se la va a encontrar, o si se la encuentra, va a estar en muy mal estado. Esto ocurre así, y a la protagonista de esta historia, Irina, y punto, no tiene apellido por suerte, Jasmine Stewart, se le da por automáticamente también ponerse a investigar qué le pasó a la hijita de su amiga. Y curiosamente tiene un padrino que también es policía, un padrino muy bonachón, que junto a dos polis más son los que están dirigiendo en ese poblado de la Patagonia cerca de Bariloche o San Martín de los Andes. Lugares realmente todos magníficos, espectaculares. Este film no tiene la potencia fotográfica que tiene la que acabo de comentar, Colonos, filmada prácticamente con luz natural, te Sí. diría yo, resaltando las fogatas, la oscuridad, el atardecer, el amanecer en esos campamentos de soldados perdidos en algo así como la ira de Dios de Aguirre, parafraseando a Werner Herzog, puesto que la semana que viene se estrena un documental del magnífico Werner Herzog también en las salas de Nelly Goitiño. Y ahí, Fernando, esta película que estamos hablando es fragmentada. fragmentada, Bien. porque ella, claro, se va como cortando en pedacitos, porque va empezando a descubrir verdades de su pueblo, verdades de la Patagonia, y también de su familia que ella no imaginaba. Aunque en la mitad del film el espectador, digamos, que sigue la novela policial, el cine policial, ya imagina que tal vez detrás de este extraño asesinato de una adolescente que estaba luchando por causas naturales, o sea, defendiendo el medio ambiente, ¿verdad? De paso, también metemos el tema del medio ambiente, que hoy por hoy parece que queda muy bien hablar del medio ambiente. Hace 20 años todo el mundo se reía de las personas que nos interesamos por los problemas ecoecológicos de la población. Y entonces uno se imagina, o empieza a sospechar que hay una conspiración detrás de todo esto y que la niña o la adolescente muere, la liquidan los propios agentes, porque estaba diciendo de más y como una advertencia al resto del pueblo. No te voy a contar el final, es Claro. extremadamente previsible, te voy a decir la verdad. Sí. El filme es uno más de lo que podríamos llamar cine policial. Está bien construido, es un tanto lento, reiterativo, podrían usar más oxímoron para moverse en este terreno, pero no lo hace y bueno, tenemos que estar en estos ciento y tantos de minutos que dura la película, que tiene una intención obviamente de hacer un cine serio. Y luego de escuchar unos breves instantes la estupenda música que nos retrata, vamos a otros títulos que se han estrenado recientemente en la cartelera cinematográfica de Montevideo. Te seguimos escuchando, Fernando. Muy bien, yo quería escuchar un poquito más a Daniel Bueno. Amaro, pero ustedes obviamente me quieren escuchar a mí y bueno, optan por una buena elección, che. Claro. Una muy buena elección. Y hay que hablar de un film llamado Los que se quedan, que no tiene nada que ver con nosotros, ¿eh? Pero nos quedamos. Fuimos de los que nos quedamos acá en este país y bancamos todo lo que bancamos. Es una película, la última, del gran Alexander Payne, la anunciamos la semana próxima pasada. Cuenta, entre otras virtudes, con la actuación fermental de Paul Giamatti, un actor que Alexander Payne, ese gran libretista fundamentalmente de cine comercial que es, nos ha subyugado y ha permitido que Paul Giamatti haga una gran carrera en el cine desde la película Entre Copas en el año 2004. Digo gran carrera porque Giamatti, si algo no es, es el prototipo de el galán, tampoco es el prototipo de el gran actor que se come la pantalla desde el punto de vista de su histrionismo. No obstante, con un ojo para un lado y el otro para otro, ya gordito y veterano, Giamatti acá interpreta posiblemente uno de sus mejores papeles en este film llamado Los que se quedan, que dura 133 minutos, Marcelo. Si lo divide, se puede ver en el cine de Casablanca, por ejemplo, también con buena temperatura, lejos de esta olita de calor que estamos teniendo. Diríamos nosotros que es una película que, si la dividís, si hacemos una división, podrían ser tres pequeños capítulos de una miniserie. De hecho, el film, que es muy entretenido, extremadamente entretenido, que dice muchísimas cosas, se va como extendiendo demasiado, no sin agregar. O sea, el comienzo de la película es un tanto lento, uno no entiende muy bien qué vamos a hacer con estos tres personajes, un adolescente de cuna familiar desahogada, un profesor medio vencido porque lo que él profesa no se da en el mundo, y una cocinera obesa de la raza africana, afrodescendiente, que ha perdido su hijo en la guerra de Vietnam, una época en la cual el film está ambientado, una época un tanto retro, ¿verdad? Que le da a la película, yo diría que por momentos muchas cosas para decir que aún hoy por hoy siguen vigentes. Alexander Payne, para aquellos que no los conozcan, tiene una serie de películas como guionista que le ha obtenido, digamos, la posibilidad de llegar al Oscar, ser finalista del Oscar y ganar el Oscar. Hay dos o tres que yo destacaría, además de Entre Copas. Una es, que lo descubrí con esta película, llamada Las Confesiones del Señor Schmidt, un film del año 2002, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, con el gran Jack Nicholson. Sí, me suena, no recuerdo haberlo visto, pero me suena así la película. Mira, es uno de los papeles más impactantes de Ajá. Nicholson, ya veterano, medio Sí. gordetti, que hace de un tipo aburridísimo, obsesivo compulsivo, que se jubila, se le muere la mujer que lo aguantó toda la vida y decide en una motorhome, o sea, básicamente en una, ¿no?, una casa rodante, para que la gente entienda claramente, salir a recorrer algunas zonas al estilo mejor cine de carretera, algunas zonas de los Estados Unidos. Y se va encontrando con realidades que él, con su caracteropatía obsesiva, no logra soportar, y con todas sus manías que tiene ya de veterano. Una actuación de Nicholson, así, pero impactante. También hizo Los Descendientes con George Clooney, y le permitió a Clooney, desde la zona hawaiana, salir a flote como un gran actor. Y tiene otra gran película con muchas pretensiones del 2013 llamada Nebraska, de Bruce Dern. Todas además tienen un componente, al igual que incluso esta película llamada Los que se quedan, un componente de hacer un cine de carreteras, porque acá inevitablemente Payne tiene que sacar a estas tres personas que se han quedado solas en lo que se llama el rebelión, como dicen los brasileños, ¿verdad? A ese tiempo que va entre la Nochebuena cristiana y el comienzo y fin de un año. Hubiera sido bueno que la estrenaran en esa época y no ahora. En ese interín quedan solos en una universidad y bueno, empiezan a confesarse sus vidas y a entender por qué ese alumno era tan rebelde, por qué ese profesor no ha logrado ascender más en su cátedra o proyectarse, y por qué está tan pero tan irremediablemente triste la cocinera. Un film muy humano, muy lindo de ver. Alexander Payne es un gran libretista, hace lo que quiere con sus personajes, con sus diálogos, y como te decía, hay un momento en el cual salen de la universidad, van hasta la fría ciudad de Boston y allí se encuentran con otras pesadillas que tienen que ver con la familia, no como paradigma de felicidad, sino la familia como paradigma a veces también de una cierta destrucción del psiquismo individual. Dicho esto, y recomendando obviamente esta película como una de las mejores en cartelera, superando a las dos que yo anteriormente acabo de anunciar, hay que decir que también se estrenó la película Jaque Mate del muñeco Adrián Suar, que protagoniza esta especie de comedia policial argentina, en un momento en donde parece que ha hecho declaraciones contundentes Suar de que Polka está pasando por momentos dificilísimos desde el punto de vista económico y no sé si no va a dar quiebra. Llega este film de corte policial, muy televisivo, que vamos a comentar la semana entrante. Para las adolescentes que gustan de la música y de bailar con el estrellato y con todo eso, y amantes de la comedia musical, que Uruguay tiene, por cierto, muchos, hay que volver a decir que está estrenando la película Chicas Pesadas. No tiene nada que ver con la obesidad, sino con una remake de una comedia musical, la cual comentaremos la semana, pero de paso ya la estamos anunciando. En los minutos que nos van quedando, hay que decir sin duda alguna que El Teorema de Marguerite es un film imperdible, esta película francesa que ya hemos criticado a fondo, ¿verdad? Que es un título de pequeño, pero que va creciendo por la importancia de la historia, al igual que Anatomía de una caída, de la cual le dedicamos muchos minutos la semana pasada. Pero es increíble cómo la película que se estrenó el año pasado, la última de Aki Kaurismäki, el finlandés, que no está trabajando en las plantas, sino que se dedica a hacer cine en su país, sigue siendo un film memorable por muchas cosas, pero ahora que la vi por tercera vez, porque ya está en plataforma esta película de Aki Kaurismäki, es la historia de dos proletariados, de dos obreros, al mejor estilo de lo que es lo que fue. ¿Y por qué no? Sigue siendo el neorrealismo italiano, pero trasladado al mundo muy frío, de todo punto de vista nórdico, allá en la lejana Finlandia, la historia de un obrero metalúrgico, alcohólico, y de una empleada de supermercado, en fin, de dos personas que hacen trabajos de tipo manual, una historia de amor que termina caminando estos dos personajes, uno bastante mal herido, por un gigantesco parque, con un perrito llamado Chaplin. Y bueno, y sí, porque la película tiene mucho de el Chaplin, no tanto el de Chaplin de Carlitos, ¿verdad?, que nos hacía reír con el cine mudo, sino el de Luces de una ciudad, el de Candilejas, ese Chaplin nostálgico, por momentos un tanto melancólico, pero muy profundo en la narración de estos personajes. Un film realmente que sigue en cartel. Si no lo han visto, amigos, véanla, son apenas 70 y pocos minutos, como se hacen las grandes películas, con 70, 80 minutos nomás, no hace falta seguir y seguir con lo mismo. Va en el lápiz cultural alfabeta con buena proyección a la hora 16 y 10. Esta comedia dramática, por momentos un tanto tragicómica, finlandesa y alemana, del maestro del cine actual Aki Kaurismäki, que no en vano tuvo el premio de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica como mejor película del año 2023. Y ya sobre la hora decimos que en febrero se vienen dos festivales a nada más y nada menos que la Bahía de Maldonado. Está confirmado el Festival Internacional de Cine de Punta del Este, una vez más, otro año más, que comienza exactamente en 3 semanas, ¿eh? y también está confirmado un importante festival de cine judío con una excelente programación que comienza el día miércoles 17 de febrero. De todo esto y mucho más seguiremos informando aquí en la Centenario, y a menos que ustedes tengan alguna pregunta o sugerencia, No, Fernando, que yo con mucho gusto voy a contestar, ¿eh? todo al día. Nos vamos a reencontrar el viernes que viene para que nos sigas contando de algunas novedades. Vienen buenos estrenos, te acabo de decir, llega una película aparentemente del Sí. gran Werner Herzog, un documental que, como todo lo que hace este maestro del cine alemán, debe ser muy, pero muy buena. Y con esto nos despedimos y vamos a comentar una película también, ya te voy advirtiendo, llamado Sí. Samantha, que Ajá. habla sobre los percances, quehaceres y dificultades que tiene un francés para jubilarse en la Francia del siglo XXI. Opa, muy interesante eso. Sí, Pamá está protagonizada por el obeso Gerard Ajá, Depardieu, el muy oso, bien. es una especie de oso ya. Se llama Bien. Samantha, está en la nube, la gente que anda por las nubes, sin ser aviadores, la pueden, por cierto, ver. Fuerte abrazo a todos ustedes y, por supuesto, a la audiencia imprescindible en todo el Uruguay, en directo y también en el mundo, vía la famosa Internechi. Chau, chau. Chau, chau. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Endulce su vida con miel.